Y seguimos con nuestro orden del día con el licenciado Ángel González Vadillo. El licenciado Ángel González Vadillo es el actual director general de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Diríamos en la misma abstract de él, que es, dice, exdeudor bancario, así se presenta. Cansado de los abusos por parte de los bancos y de los despachos de cobranza que los representan, en septiembre del año 2008 crea la página de internet www.defensordeldeudor.org como un medio de información y comunicación con miles de deudores de todo el país. En 2010 crea ya formalmente, con protocolización notarial, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, SC. Organización que hasta la fecha ha ayudado a más de 20,000 deudores a liquidar sus deudas y ha proporcionado más de 300,000 asesorías en línea a personas con algún problema de endeudamiento y en las que es fundador y obviamente director general. Por medio de su organización ha impulsado y apoyado leyes que benefician directamente a los deudores de toda la República Mexicana, como lo precisó en su momento nuestro diputado Ernesto Sánchez. Gracias, licenciados. Si gusta, comenzamos. Buenas tardes. Bueno, en nuestra organización buscamos un contacto con la gente que se acerca a nosotros de una manera más coloquial, sin llegar a tecnicismos, sin llegar a cuestiones muy avanzadas en cuanto a lo que se refiere al sistema financiero mexicano, porque nosotros consideramos que la gente que se acerca a nosotros, pues obviamente sabe lo que es una tarjeta de crédito, sabe lo que es un préstamo personal, sabe lo que es un crédito automotriz, lo que es un crédito hipotecario, pero desconoce el teje y maneje detrás de todo esto por parte de las distintas instituciones financieras, detrás del Banco de México también. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estos momentos es manejar un sistema un poquito más básico que le llegue a ustedes, sobre todo a ustedes que son los usuarios directos de los distintos productos financieros que la banca en general nos proporciona. Y aquí tengo algunas preguntas a la audiencia, a ver si son tan amables de responderlas nada más levantando su mano. ¿Cuántos de ustedes tienen una tarjeta de crédito vigente en estos momentos que le están utilizando? Muy bien. Pues no son muchos realmente, estamos hablando de quizás un 30% del total de las personas que se encuentran aquí sentadas. Obviamente algunos por pena o porque no quieren, pues no nos lo están diciendo, no importa. Y ahora viene la pregunta complicada para todas estas personas que levantaron la mano. ¿Cuántos de ustedes saben usar esas tarjetas de crédito? ¿O creen saber usar esas tarjetas de crédito? Pues ya son menos, ¿verdad? Menos de los que las levantaron primero. Eso, desde ahí ya hay cierta preocupación porque tenemos un producto financiero importante que es la principal causa de endeudamiento hoy en día en este país. Y pues es por esta razón, ¿no? Que la gente no sabe bien cómo utilizarla. Aquí va una pregunta importante para las personas que tienen una tarjeta de crédito. ¿Saben cuál es su fecha de corte? ¿Sí conocen su fecha de corte? Digo, honestamente, ¿no? Para saber más o menos cómo está el asunto. ¿Y cuál es su fecha de pago? También. Bueno, ¿cuántos de ustedes están pagando el mínimo en estos momentos? Están pagando el mínimo. Ok, perfecto. ¿Cuántos de ustedes son clientes totaleros? ¿Cuántos están pagando en su totalidad su tarjeta de crédito mes con mes? Mire, son un poco más. Es importante. Ese es el cliente que menos le conviene al banco. Debemos entender que el cliente totalero, el que cada mes paga lo que consume, pues al banco no le sirve mucho porque en realidad no le está generando ninguna ganancia. No está pagando intereses. O prácticamente no está pagando intereses, paga anualidad y paga otras cosas, pero lo que le genera una ganancia importante al banco no lo están haciendo. Otra pregunta interesante, porque nosotros en nuestra organización, en defensa del deudor, hacemos sondeos constantemente para sacar estadísticas trimestrales. Y otra de las preguntas que le hacemos a la gente que se acerca a nosotros es que si saben ustedes cuál es el CAT. ¿Saben ustedes cuál es el CAT de esas tarjetas de crédito? ¿Conocen a qué se refiere el CAT de la tarjeta de crédito? Más o menos. Hay otras personas que de plano, por lo que veo, pues no lo conocen. El CAT es muy importante porque es el costo anual total de lo que pagan a esa tarjeta de crédito, que incluye cuestiones tan importantes como las tasas de interés, las comisiones, las primas de seguro en caso de que existan, entre otras cosas que le van a estar cargando a ese producto financiero, pues todos los años. Entonces, la suma de estas situaciones, entre que no sabemos cuál es nuestra fecha de corte, cuál es nuestra fecha de pago, cuál es nuestro costo anual total, al final se traduce en un uso pues incorrecto de la tarjeta de crédito. Y estoy hablando de tarjeta de crédito porque es el producto financiero número uno en estos momentos en el país, superando por mucho pues otros como serían el crédito hipotecario, el crédito automotriz, el préstamo personal, el crédito de nómina. Vamos a ver si puedo cambiar yo aquí. Bueno, una de las definiciones que nos da el diccionario al respecto, en lo que se refiere a la palabra crédito, es que pues el crédito se refiere a una persona que tiene una buena reputación o una buena fama, así de simple. Una persona digna de crédito es aquella que es de fiar. De ahí viene la palabra crédito. En cuestiones financieras, pues el crédito se refiere a una persona a la cual le puede el banco o alguna otra institución financiera prestarle alguna cantidad de dinero. Obviamente, cargándole una tasa de interés, que eso vendría siendo la ganancia de esta institución financiera. A esta ganancia se le conoce como intereses. Muchas personas desconocen bien cómo se maneja este asunto de los intereses, de las tasas de interés. Sabemos que nuestra tasa de interés anual, por ejemplo, puede ser del 36%, del 27%, pero no tenemos un conocimiento en realidad en qué nos afecta o en qué nos beneficia. Existen, básicamente, cuando hablamos de productos financieros como el que usamos todas las personas que estamos en este auditorio en estos momentos, sería la tasa de interés ordinaria, que es aquella tasa de interés que el banco nos va a estar cobrando pues mes con mes, siempre y cuando paguemos puntualmente. Si nosotros cumplimos con nuestro pago, aunque sea pagando el mínimo, estaríamos bajo el sistema de una tasa de interés ordinaria. Obviamente, si nosotros pagamos el mínimo, pues prácticamente todo el dinero que estemos pagando se va a diluir en intereses y una pequeña cantidad de ese pago se va a ir a capital. Bajo estas condiciones, podrían pasar 10 o 15 años antes de que nosotros logremos liquidar un crédito en su totalidad. En 10 o 15 años pueden pasar muchas cosas y podría ser que algo se atraviese y que no nos permita pagar. El otro interés que es el que nos debe de preocupar realmente es el interés moratorio. El interés moratorio se da cuando uno incumple con su fecha de pago, aunque sea por un minuto. Con nosotros se acercan personas que dicen, es que yo pagué al día siguiente en la mañana. Bueno, eso ya no importa. Los bancos manejan sistemas automatizados que en el primer minuto del día siguiente la persona ya comienza en un estatus de morosidad porque no pagó de forma puntual su crédito. Y ahí es donde comienza el problema, ahí es donde la bola de nieve comienza a crecer, porque ya se nos hace complicado estar pagando esos intereses moratorios, los ordinarios, y ponernos al corriente al mes siguiente, ¿sí? ¿Qué tipo de créditos hay en México principalmente que maneja la gente común, el ciudadano que pues tiene un trabajo, que tiene un negocio, que tiene una pequeña empresa? Los créditos serían la tarjeta de crédito en primer lugar, préstamo personal en segundo, crédito de nómina para los trabajadores de distintas empresas, el crédito automotriz y finalmente el crédito hipotecario, ¿sí? Aquí les voy a dar un dato en cuanto al cambio del funcionamiento de las tarjetas de crédito en México para que se hagan una idea. Uno pensaría que el total de las tarjetas de crédito se reparte en instituciones financieras, sino a partir del año pasado, una tienda departamental como es Liverpool se colocó en el tercer lugar de colocación de tarjetas de crédito en el país, desplazando a un banco tan importante como es Santander, lo mandó al cuarto lugar. Es donde nos damos cuenta de cómo comienza a cambiar el mercado y cómo comienza a cambiar el perfil de cliente que utiliza una tarjeta de crédito, sobre todo tomando en cuenta que una tarjeta de crédito de Liverpool no es nada barata. Y aún así, se encuentra en estos momentos en tercer lugar en colocación de créditos en el país. Una cuestión importantísima que yo creo que vale la pena considerar para todos ustedes, y es una pregunta fundamental, porque el crédito en México por falta de cultura financiera lo tomamos muy a la ligera. A veces aceptamos un crédito nada más porque el cajero automático nos lo está ofreciendo, y no debe de ser así. La pregunta es, ¿cuándo sí y cuándo no aceptar un crédito? Algo tan fundamental como eso. No nada más porque nos están ofreciendo el crédito, pues lo vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque no existe un plan, no existe una estrategia bajo la cual vamos a utilizar esa línea de crédito para nuestro provecho, sino que lo que ocurre la mayoría de las veces es que aceptamos esa línea de crédito sin tener una idea de en qué es lo que nos la vamos a gastar. Y pues nos la gastamos en cuestiones superfluas, nos la gastamos en cuestiones que no son adecuadas, que más adelante les voy a mencionar algunos ejemplos. Y posteriormente, como tenemos esa noción, y es una realidad por los estudios que hemos realizado nosotros, de que el crédito es una extensión de nuestros ingresos, pues nos la gastamos muy felices, muy contentos, y ya después, pues comienzan los cobros. Comienza uno a tener que estar ahí apoquinándole al banco, mucho o poco, pero hay que estarle pagando. Eso es un es una cuestión inevitable. Entonces, ¿cuándo sí se debe aceptar un crédito, una línea de crédito? No importa el medio de acceso, no importa si es una tarjeta de crédito, si es un préstamo personal que nos depositen en nuestro banco, si es un crédito de nómina, ¿sí? Primero debemos entender que un crédito es una obligación. No se debe usar para pagar, por ejemplo, una fiesta o un viaje o el súper, porque hemos hecho sondeos, sobre todo en estas épocas del Buen Fin, donde la gente va a comprar televisores, computadoras y de paso, pues surte la despensa. Tampoco es buena idea pues, pagar la gasolina a crédito, porque de por sí está bien cara y pagándola a crédito pues nos resulta pues todavía más cara, ¿no? Un crédito se debe utilizar para, por ejemplo, generar un ingreso adicional, un financiamiento para nuestro negocio. Si nosotros queremos hacer crecer nuestro negocio, es perfectamente válido utilizar una línea de crédito, midiendo riesgos, por supuesto, para saber, en base a esa línea de crédito, qué tanto nos podemos endeudar, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una tienda de ropa, una línea de crédito nos ayudaría a comprar mercancía para surtir esta tienda de ropa. También nos ayudaría para publicidad, para que la gente conozca nuestra tienda de ropa y nos compre más fácilmente. Y también, por supuesto, para ampliar nuestro local, ponerlo bonito, que le resulte atractivo. Ahí sí es válida una línea de crédito. ¿Por qué? Porque es difícil que con base al ahorro o con la ganancia que tenemos de ventas podamos hacer una inversión tan importante, ¿sí? Entonces, podremos, en base a esta inversión, generar un ingreso mayor, el cual nos va a permitir, al corto, mediano plazo, poder liquidar esta línea de crédito, porque obviamente antes de solicitarla, pues ya valoramos los riesgos que implica el solicitarla, para no pues, solicitar líneas de crédito muy altas y que al rato no vamos a poder pagar, ¿sí? Aquí tengo un dato muy importante, por ejemplo, la morosidad en tarjetas de crédito en general, que incluye, estoy hablando de crédito al consumo, que incluye tarjetas de crédito, préstamos personales, de nómina o automotrices, subió un 6% anual en 2014, llegando a 713 mil millones de pesos. Estoy hablando de el índice de morosidad solamente de un año, una cantidad formidable de dinero. ¿Por qué? Nosotros no podemos satanizar a las instituciones financieras. Entendemos bien que los bancos muchas veces cobran tasas de interés muy altas, cobran comisiones aquí, comisiones allá, a veces nos meten seguros que nosotros no solicitamos, etcétera. Sí, de ese lado es culpa del banco. Pero también de este lado, de todas las personas que nos encontramos aquí en estos momentos, es importante aceptar nuestra responsabilidad. El primer paso para poder llegar a una solución a uno de nuestros problemas es aceptar la responsabilidad que tenemos nosotros con el mismo. Nosotros aceptamos esas líneas de crédito en base a las tasas de interés pactadas. El problema es que a veces no leemos, nos facilitan en las tiendas departamentales, no sé si les ha ocurrido, que vamos a un centro comercial y el vendedor de las tarjetas de crédito literalmente nos persigue para que por favor aceptemos la tarjeta y que en 10 minutos nos la va a entregar y nos entrega un formatito que llenamos. No entendemos que ese formatito es un contrato. Si nosotros damos la vuelta a ese formato, atrás vienen unas letras diminutas que incluyen términos y condiciones bajo las cuales nosotros tendríamos que cumplir con esta obligación, por supuesto, una vez autorizada la línea de crédito. Entonces, muy delicado. Entonces, también es parte del banco, pero también es culpa nuestra por no leer, por no tomarnos el tiempo para entender a qué nos estamos obligando. Por supuesto que hay solución. Sí se puede llegar a un acuerdo, ¿sí? Aquí les voy a dar, hay otro punto bajo el cual, aparte del negocio, es válido hacer uso de una línea de crédito, como por ejemplo, comprar una televisión, comprar una computadora, comprar un bien tangible que tenga una duración mínima de 3 años, siempre y cuando, por supuesto, antes de comprarlo, ver si nos conviene comprarlo, sacar cuentas, voy a pagar 1,000 pesos mensuales durante 48 meses, pues la televisión nos va a salir en una barbaridad. Sobre todo en esas tiendas que todos conocemos de abonos chiquitos y que uno termina pagando, por ejemplo, una plancha de 120 pesos en 700 u 800 pesos. Creo que entendemos bien a qué me estoy refiriendo. Entonces, ahí podríamos nosotros utilizar la opción de meses sin intereses, ver si tienen esta opción y comprar a meses sin intereses. Ahorita voy a decirles de qué forma se deben manejar este tipo de pagos, este nivel de endeudamiento, como se le conoce, para evitar que tengamos meses sin intereses aquí, meses sin intereses allá, meses sin intereses acullá, y que al rato no podamos pagar ninguno, ¿no? Porque se van acumulando, aunque psicológicamente nos suene poquito dinero, 300 pesos aquí, 500 pesos allá, 1,000 pesos allá, pues al rato eso afecta de manera fuerte a nuestra economía. Entonces ya me salté yo como 5 o 6 imágenes. Perfecto. ¿Cuánto me queda? Me quedan 6 minutos. Ahorita me los echo de volar. Bueno, rápido. Unos consejos, rapidísimo, para que les van a servir ustedes en su día a día, que yo creo que por eso vinieron, para saber cómo manejar sus finanzas de en su casa, en su familia, etcétera. Tarjeta de crédito, nunca tener más de 2 tarjetas de crédito para que tengan un control adecuado de estas tarjetas, ¿sí? Siempre buscar la tarjeta que se adapte a nuestro estilo de vida. Algunas dan puntos, algunas dan millas, algunas dan esto, algunas dan lo otro. Hay una amplísima gama de tarjetas de crédito en el mercado. Existe el Buró de Entidades Financieras, podemos comparar y ver cuál es la tarjeta de crédito que mejor se adapta a nuestra situación económica. Por favor, si van a aceptar una tarjeta de crédito, no acepten una tarjeta de crédito con una línea de crédito muy alta. Vean ustedes cuánto es lo que ganan, cuánto es lo que podrían pagar de esa tarjeta al mes, y bajo ese esquema, que les den esa línea de crédito, ni un centavo más, ¿sí? En créditos automotrices, jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia, sacar un carro a más de 36 meses. Yo soy de la idea de 24 meses. Pero vamos a estirarlo un poquito hasta 36 meses, porque he visto personas que lo sacan hasta 72 meses. Y un carro 72 meses, cuando lo acaben de pagar, ya no va a valer nada. Y se quedaron con una carcachita que le salió, carísima es poco, ¿ok? En cuanto al crédito de nómina, siempre tomar en cuenta que les van a descontar de su sueldo ese dinero automáticamente. Y que al rato eso les va a pegar en su economía familiar, ya no van a tener los mismos ingresos. Hipoteca, esto es fundamental porque es el gasto más fuerte que van a hacer posiblemente en toda su vida. Siempre ver la ubicación del inmueble, eso es fundamental porque a veces nos mandan hasta no sé dónde, en la periferia de la Ciudad de México, y nosotros trabajamos en el centro, y aunque la casa esté muy bonita aparentemente, Tenemos que tomar en cuenta el gasto que nos va a costar, tanto en tiempo como en dinero, el trasladarnos, ¿sí? Y también platicar con los vecinos, con la gente que ya habita actualmente. Oiga, ¿cómo anda de agua? ¿Se está cuarteando su casa? ¿Se está hundiendo? Todo eso es importantísimo, porque ¿cuántas historias hemos oído de estos fraccionamientos? Que la gente comienza a habitar y resulta ser que hay vandalismo, que la casa se está cayendo, que no hay servicios, etcétera. Entonces, por favor, verificar muy bien eso. Las reglas del crédito. Estas reglas del crédito son fundamentales. Nunca permitir que le suban la línea de crédito el banco unilateralmente. Si el banco les dice de 40 mil pesos se la vamos a pasar a 80 mil, sonará muy bonito, ya tenemos más lana para gastar, pero hay que pagarla. Entonces nos regresamos a los 40 mil pesos. Nunca tener una deuda que supere más allá el 30% de sus ingresos. Si ustedes ganan 10 mil pesos, su máximo para endeudarse cada mes son 3 mil pesos. No se pueden ir más allá, porque si se van más allá, a la primera eventualidad que les ocurra, que se enfermó fulanito, que se accidentó sutanito, lo que sea, se colapsa su economía. Conocer su fecha de corte y su fecha de pago, fundamental, viene en su estado de cuenta, chéquenla. Tarjetas de crédito para pagar, cuando menos 3 veces el mínimo. Si estamos pagando mínimos, estamos pagando puros intereses y le estamos dando un dineral al banco. Comprar bienes tangibles con una duración de al menos 3 años y nunca, bajo ninguna circunstancia, aceptar un crédito solamente porque nos lo están ofreciendo. Siempre hacer conciencia, estudiar para qué vamos a usar ese dinero. Si no lo vamos a usar para nada de momento, hacerlo a un lado. Si lo vamos a usar para algo que nos resulte productivo, adelante. Les iba a hablar de títulos ejecutivos de crédito, pero creo que me los voy a saltar porque me quedan 2 minutos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dictaminó el pasado 26 de marzo que en el caso de la Constitución, la fracción 8 del apartado A del artículo 123, que establece que el salario no puede ser sujeto de embargo, compensación o descuento alguno, en este caso hubo una controversia que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dictaminó que esto es solamente sobre el salario mínimo. A ver si alcanzo a pasar la imagen para hacer la cuenta rápido antes de que nos vayamos. Por ahí debe de andar. Ahí está. Si una persona gana 7.500 pesos, ¿sí? El salario mínimo en el Distrito Federal es de 70 pesos con 10 centavos. Por 30 días son 2.103 pesos. Entonces, el salario mínimo, que son 2.103, que ese no se puede embargar, menos los 7.500 pesos que gana esta persona, le queda un saldo de 5.397 pesos, ¿ok? Sobre esos 5.397 pesos, si ustedes deben una tarjeta de crédito, por ejemplo, el banco, por medio de un juicio, no lo puede hacer así porque él quiera, tendría que ser por medio de un juicio, podría solicitar que se les embargue hasta el 30% de su sueldo. O sea, hace 1.619 pesos con 10 centavos de los 5.397 para que vayan pagando su deuda. Esto es muy delicado porque no es una ley nueva, es un ajuste que se hizo sobre una ley existente y por lo tanto sí aplica la retroactividad. Nosotros tenemos casos de personas que tenían 3 o 4 años con deudas con el banco y en este momento ya se los están aplicando, ¿sí? Todo esto es para que lo tomen en cuenta. Finalmente, ¿cómo salir de deudas? En los 59 segundos que me faltan, no saquen de una tarjeta de crédito para pagar otra, no pidan prestado para pagar deudas, eso es hacer hoyos para tapar otros. Busquen opciones, traten de reestructurar su deuda. Si no se puede reestructurar la deuda, vamos a buscar una quita. Yo sé que eso afecta en su historial crediticio, pero afecta mucho menos a que no paguen y que vendan su cuenta o que los vayan a demandar. Entonces, lo ideal es llegar a un acuerdo, una negociación, liquidar la deuda. Y más adelante, yo les garantizo, se los aseguro, que si ustedes pagan sea como sea, los mismos bancos después de algún tiempo se acercarán a ustedes para ofrecerles nuevas líneas de crédito. Entonces, muy importante. 17 segundos, les agradezco muchísimo a todos ustedes por haberme escuchado. Si tienen alguna duda, tenemos, claro, ¿no? Tienen 15 minutos, ¿no? Bien. Qué importante que se apasiona en este seguimiento que tenemos del orden del día. Si ven, los tiempos son valiosísimos. Vamos a tener 15 minutos para preguntas, respuestas, en lo que se les van a acercar el micrófono para hacerlo en forma económica y directa. Entonces, si gustan o ya tiene alguien formulado, nada más se levantan mano y la señorita decán les acercará el micrófono. Sí. Entonces, antes de que pierda el entusiasmo nuestro señor ponente. No, hombre, ese no lo pierde. Negativa buenas ficta. Tardes. Sí, buenas mire, tardes. Yo tengo una inquietud. Mi cuñado se acaba de, bueno, le están a punto de dar su pensión por discapacidad en el Seguro Social y entre los requisitos que le piden para otorgarle la pensión, le piden que tenga un contrato con un banco. Él recorrió los 4 bancos que pide ahí y en todos le cobran una comisión por mes por manejo de cuenta. Entonces, hay que ver cuánto le va a otorgar el Seguro Social y de ahí se va a cobrar, por lo que entendí, el banco. ¿Es correcto o hay alguna manera de ayudarle con esta nueva reforma? Bueno, mire, en este caso, como es un cobro de comisión, el cobro de comisión es un cobro por los servicios que le va a prestar el banco por jinetear su dinero. Perdón, por el manejo de cuenta. Discúlpenme. Entonces, eso es inevitable. Sí, eso es inevitable. Y bueno, de una vez... por ejemplo, mi inquietud de venir a este foro es porque a mí me hicieron un mal manejo de una tarjeta departamental. Yo no tenía tarjeta en mano, hicieron compras con mi, supuestamente mi tarjeta, y es un problema que traigo de 2 años. Entonces, pues yo sencillamente no les voy a pagar lo que yo no compré. Claro. Entonces, claro. Ahorita mi dirección es ir a Conducef. Hacer la reclamación. Queja. La reclamación. ¿Sí es correcto? Aquí tengo una pregunta para usted. Usted presentó la reclamación directamente con el banco. ¿En cuánto tiempo tardó a partir de que se dieron estos cargos? Inmediatamente que detecté el cargo en mi estado de cuenta, yo me reporté a la tienda, supuestamente. Okay. Me dieron folios y folios y folios se resolvió. La sepultaron en folios. Uh-huh. Bueno, pues en este caso sí, se tendría que presentar la reclamación ante la Conducef. Obviamente el dictamen, supongo yo, por parte del acreedor fue negativo hacia usted y le están requiriendo el pago de ese dinero, ¿no? Con intereses. Con intereses, uh-huh. pues sí, no van a perder. Aquí se podría presentar la reclamación ante la Conducef. No le podemos garantizar que se pueda ganar porque habría que estudiar los tiempos y las formas por las cuales se presentó esta reclamación. Pero hacemos la lucha y si se puede, pues qué bueno. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues su cuenta de ellos ahorita va como sobre 9,000 pesos. Sobre 9,000. Pues uh-huh. Yo creo que sí se puede hacer algo. Sí, acérquese a la Conducef en caso de que la Conducef no le dé una resolución o una atención favorable, que afortunadamente ya desde que está Mario al frente de la Conducef ha mejorado mucho su servicio. Pero cualquier duda que usted tenga se puede acercar a nuestra organización y con mucho gusto la apoyaremos. Muchas gracias. Nombre, a sus órdenes. Sí, mi duda es, ¿no mencionó algunas instituciones que apoyen a los emprendedores o a los empresarios que quisieran solicitar créditos? Porque normalmente los créditos, bueno, como usted ya lo mencionó, son muy limitados y no sé si haya en realidad alguna institución que esté apoyando algún proyecto. Mira, no voy a hacer el comercial, pero lo ideal sería que te acerques a distintas instituciones financieras. Yo creo que compares 5 o 6 instituciones financieras que les presentes tu proyecto, ellos te dirían de qué forma te pueden apoyar con alguna línea de crédito, bajo qué condiciones, sobre todo que chequen muy bien lo que se refiere a las tasas de interés y ya ustedes mismos podrán tomar la decisión adecuada. Otro consejo que les voy a dar es que utilicen el Buró de Entidades Financieras a través de la Conducef para que puedan comparar el número de reclamaciones que tenga alguna de estas instituciones bajo las cuales están acercando y también, en base a esto, hacer un balance a ver si les conviene o no. De que sí las hay, por supuesto que las hay, obviamente, que el proyecto que ustedes presenten les resulte interesante. Okay. Y la otra duda que tenía es qué tan conveniente es invertir en un fondo de retiro privado. Habría que checarlo también. Mira, yo soy de la idea de no tener todas las inversiones, todos los huevos en una sola canasta. puedes metalizar parte de tu dinero. Cuando hablo de metalizar me refiero a que compres monedas, oro, plata, que a veces es medio inestable, pero que seguro va a subir. Fondos de inversión, CETES, etcétera, serían las mejores opciones. Aquí lo ideal, y es una recomendación que te hago, que te acerques a un asesor financiero para que bajo tus condiciones particulares en lo referente a cuánto dinero quieres invertir, a cuánto tiempo, niveles de riesgo, etcétera, te presente los productos más adecuados para tu situación. Ok. Buenas tardes, creo. Buenas tardes. A mí no me han dado mi Afore, señor. Ajá. Y pues dicen que no alcanzo mi Afore. Y yo trabajé 12 años y mi Afore no me han dado nada, que alcanzaré 10,000, 8,000 pesos, no sé. Habría que checar su caso particular para ver si cumple con las condiciones. Sí, sí, trabajé 10, 12 años en un... Es posible que le podamos ayudar. Y tengo seguros. Claro que sí. De hecho, tenemos un área especializada para apoyar a la gente que quiere recuperar su Afore. No le puedo garantizar que lo vamos a recuperar. Habría que estudiar primero su caso. Claro que pero si es posible, con todo el gusto del mundo le ayudamos para que recupere su dinero, porque es su derecho al final del día. Sí. ¿A dónde me puedo acercar? En un momento más, si gusta, le pasamos una tarjetita para que se acerque. Con todo. Muchas gracias. Hombre, a sus órdenes. Gracias. Yo tengo una pregunta muy especial. ¿Qué tan conveniente ha sido el que uno liquide sus tarjetas de crédito? Porque fue mi caso. Tenía yo 3 tarjetas de crédito. Ajá. Y el banco me decía, yo tenía una línea, por ejemplo, de 6,000 pesos. Y si tenía deudas, porque me pasó eso, no sabía el día del corte ni el cosas así. El día de pago. Ajá. Me hicieron una reestructuración y me dijeron, con 4,500, por ejemplo, usted ya liquida su deuda. Okay. Me dediqué a liquidarla, o sea, tenía una línea de crédito de 6,000 y se fueron los intereses moratorios y todo, pero con 4,000 usted, 4,500 liquida su deuda y ya. Sí. Lo liquidé, fueron 3 tarjetas, por eso ahorita no tengo ninguna, pero sucede que, ¿qué cree? Que me siguieron hablando y hablando y hablando y nunca, hasta ahorita, yo sé que las liquidé, o sea, no las tengo, pero... ¿Qué tan conveniente es eso? Esas negociaciones que hacen. Porque esas negociaciones, mira, es una pregunta muy interesante. Todo acuerdo que se celebre con alguna institución financiera para la liquidación de una deuda bajo las condiciones que sean, ya sea reestructuración de deuda o pago por medio de una quita, siempre deben estar respaldadas por una carta convenio. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro contrato de apertura de crédito tenemos ciertas condiciones bajo las cuales vamos a pagar en tiempo y forma nuestros créditos. Si no podemos pagarlos de esta forma, lo que sigue es cambiar esas condiciones, ¿sí? Por parte de la institución financiera. La carta convenio es un documento legal fundamental, porque este documento es el que va a sustituir las condiciones originales bajo las cuales nosotros teníamos pactado nuestro crédito. En esta carta convenio, obviamente, se especificarán los tiempos y las formas nuevos bajo las cuales liquidaríamos la deuda. Si tú tienes una carta convenio perfectamente bien elaborada, se puede presentar una reclamación ante la CONDUCEF para obligar a la institución financiera a que cumpla con lo pactado en este documento. Si no la tienes, no hay nada que hacer, porque es tu palabra contra la del banco. Todo fue vía telefónica. Sí, no sirve. Esto es así. Y te daban folio, sí. Y deposité, y según yo no tenía ya ninguna deuda, y sale el tiempo en que me llegan cartas y cartas. No sirve, te engañan. Para que se hagan una idea, 7 de cada 10 convenios que nos ofrecen las instituciones financieras, sobre todo a través de los famosos despachos de cobranza, son falsos. ¿Por qué? Porque detrás de la línea telefónica está una persona que busca cumplir metas que le ponen en su empresa. Está una persona que busca llevarse sus comisiones. Para esa persona lo más fácil, aunque sea poco ético, es llamar al deudor y decirle, si tú me debes 100,000 pesos, dame 10,000 pesos mañana y queda liquidada tu deuda. Obviamente el deudor, pues desesperado y con la ilusión de liquidar su deuda, va, paga esos 10,000 pesos y él da por hecho que ya se liquidó. Pero ¿qué pasa? Que no es cierto. Ese convenio existe nada más en la cabeza del cobrador para sacar este beneficio. Obviamente el banco no tiene ningún registro de este convenio. Pues el banco dice, bueno, pues pagó 10,000 pesos, pues órale. Al mes que viene, o a los 2 o a los 3 meses, pues le seguimos requiriendo el pago del resto, de lo que nos debe. Por eso es fundamental, cualquiera de ustedes que desee celebrar un convenio, un acuerdo para liquidar sus deudas con cualquier institución financiera, ya sea crédito automotriz, hipotecario, tarjeta de crédito o lo que sea, deben exigir forzosamente una carta convenio que cumpla con los requisitos que marca la ley, porque no cualquier papelucho que les manden por ahí cumple con estos requisitos, ¿sí? Si ustedes tienen alguna duda, en nuestro portal de internet tenemos punto por punto todo lo que debe contener una carta convenio para que ustedes lo descarguen, hablen al cobrador y le digan, ¿sabes qué, cobrador? Mira aquí, la carta convenio debe decir esto, esto, esto, esto, esto. Tú me la estás mandando con estos faltantes, cámbiamela. Si la carta convenio está bien elaborada, pues te pago. Si no, no te pago. Si ustedes ven que el cobrador se niega, bueno, si el descuento es real, no tendría por qué negarse, es pura lógica. Si el cobrador se niega y no quiere mandarnos la carta convenio correctamente bien elaborada, simple y sencillamente no paguen porque van a perder su dinero. Ya se podrá negociar bajo mejores condiciones en el futuro. Y entonces ahorita ya no se podría hacer nada. Desgraciadamente. O sea, me encantaría decirte que sí, pero no. Porque al momento que vayamos a la Condusef nos va a decir, a ver, la carta convenio. No, nada más tengo los puros vouchers. Sí, no nos sirven. Esos vouchers demuestran que tú hiciste un pago sobre tu deuda, pero que no hiciste un pago bajo un convenio para la liquidación de la misma. Gracias. ¿Sí? Muchas gracias. Voy a tratar de ser un poquito más directo con la institución de ustedes, porque los he conocido y de alguna manera he estado consultando el poder obtener el servicio de la organización. Si voy al banco porque debo tarjetas de crédito, me ofrecen una reestructuración. Uh-huh. Y obviamente estoy fuera del rango de poderla pagar. Claro. Porque nuestras ventas o nuestros negocios han caído. Nuestros ingresos cambiaron, entonces nuestros compromisos que hemos venido cumpliendo por años, de momento ya no los podemos seguir cumpliendo. Esa es la situación. A través de la institución de ustedes nos ofrecen la oportunidad o el proyecto de no la reestructuración, sino la quita, sino llegar a una negociación con las instituciones. Claro. Es lo que precisamente tenemos de ustedes. A lo que voy yo, sabiendo que se busca no la reestructuración, sino la quita, pues tu prestigio en la cuestión financiera pues se va a ver mermada. Pues, ni modo, pues ya estás entrando en esa negociación. Desde el punto de vista legal, auténticamente, ¿cuál es nuestro riesgo? No el de la institución, sino el nuestro, el de la empresa, el del deudor, al ampararse con el proyecto de ustedes. ¿Sí me explico? O sea, sí, claro. Ya se hace el convenio, se hace la asociación, se hace todo el trámite. Y se hace el pago. Y bueno, se van haciendo los pagos, porque son varios, ¿no? Ajá. No es uno solo, son varios pagos. Claro. Nuestro temor es, obviamente, pues, ¿en qué estamos cayendo, no? Claro. ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué nos pueden hacer? Voy a acabar ahí, tras de las rejas. No. A eso me quiero referir, ¿no? Claro. ¿Hasta dónde? El alcance legal que puede tener. El alcance legal, ¿no?, que tiene que nos amparemos bajo este esquema. Bajo este esquema. Claro, no, ninguno. Nosotros tenemos muy estudiado esto. Operamos desde el 2008 al día de hoy. Hemos ayudado a más de 20,000 personas a que liquiden sus deudas de una manera adecuada, ya sea por medio de reestructuración o por medio de quitas, midiendo su nivel de dificultad para pagar sus deudas, porque hay distintas etapas. Quien va a pagar con quitas porque de plano ya tiene una deuda importante, un tiempo en morosidad, ya sacó tarjetas aquí para pagar acá, o sea, ya es un problema avanzado, ¿sí? En cuanto a la quita es un acuerdo que se celebra con el acreedor para que se le haga un descuento, porque tal cual es la única forma en la que este deudor en particular le va a poder pagar esa deuda. Precisamente por eso el banco, antes de que se haga este pago, nos envía esta carta convenio bajo la cual el mismo banco está aceptando estos términos y condiciones para que se liquide la deuda bajo este esquema. ¿Sí? Una vez que la parte deudora cumple con estas obligaciones estipuladas en la carta convenio, también se señalan las obligaciones de la institución financiera, que el doctor Gerardo Venegas ahorita va a ahondar para que te quede más clara la duda que tienes. Ellos están obligados por fuerza a liberarte en su totalidad a la deuda. Y tú lo vas a poder verificar en tu reporte en el Buró de Crédito, donde el saldo que tenías con esa institución financiera será de ceros. Quedará un saldo remanente, el cual podría afectar, como bien señalas, tu historial crediticio. Pero es una calificación regular. Tú mismo te vas a dar cuenta que una vez que pagues todas tus deudas bajo este esquema, en unos cuantos años te volverán a otorgar líneas de crédito bajitas para que las vayas pagando. Y en el transcurso del tiempo, conforme las vayas pagando, ya estamos hablando de años, el mismo banco te esté ofreciendo créditos automotrices, créditos hipotecarios, porque al final del día tú eres un cliente para el banco, un cliente que se preocupó por cumplir, bajo las circunstancias que hayan sido, el que se pague esa deuda en su totalidad. Y otra noticia muy buena que te quiero dar es que a través de esta Cámara de Diputados, con el apoyo del diputado Germán Sánchez, estamos promoviendo leyes, y una de estas leyes estipula que una vez que una persona pague una deuda, aunque sea por medio de una quita, quede liberada de cualquier registro negativo ante el Buró de Crédito, porque al final del día se extinguió la obligación que se tenía con este acreedor bajo las condiciones que el mismo acreedor estipula. Entonces, si esta ley se aprueba, aunque tú le pagues con quita, al mes siguiente, en el siguiente reporte, aparecerás con palomita verde, calificación MOP 01, y será sujeto de crédito sin ningún problema. Obviamente, aquí le vamos a hacer una recomendación a la gente. Quien está pagando con quita es porque tiene una situación económica adversa. Lo ideal es que no de inmediato comiencen a sacar tarjetas aquí y allá, porque al rato los vamos a tener de regreso, ¿sí? Entonces, por favor, llévensela con calma, saquen tarjetas de crédito que tengan la capacidad de pagarlas, y si no, aviéntense un año o dos tranquilos sin tarjetas de crédito. Hay que regresar a esa cultura olvidada del ahorro, de que usaban nuestros abuelos para comprarse un caballo, una casa, un coche, pues se ponían a ahorrar y hasta que no tenían el dinerito, pues iban y lo compraban, ¿no? Yo creo que es importante retomar esa excelente cultura. ¿Sí? ¿Una más? Una más y nos vamos. Ah, qué bueno, me tocó a mí. Buenas tardes, amigo. Buenas tardes al presidio. Pues mire, hay un caso muy especial que en ese caso no están molestando para cobrar. Al contrario, nosotros estamos buscando para ver en dónde vamos. En sí es un crédito de crédito hipotecario, en sí es de Foviste, que al igual es con un banco X. Se salió de trabajar por cuestiones personales. Claro. Al mes siguiente se va a buscar a la autoridad para hacer el pago correspondiente o pedir una prórroga de un año. Al igual dice no, no y no. Se fue a todas las instancias del Foviste y no, y no, y no. Eso pasó un mes, tres meses, un año. Nos dimos cuenta en internet que poner el nombre de ya estaba en proceso de demanda. Está supuestamente el primer acuerdo, segundo acuerdo, se fue por el expediente, pues no lo quisieron dar. No quisieron dar el expediente porque no debe estar algún licenciado presente, ¿no? Claro. Pues la pregunta es, están aquí actuando, al contrario, estamos hablando de una casa, ¿no? De un valor de más de 620 mil pesos, casi 840 mil pesos, se ha pagado casi el 50%. Pero ellos no avisaron, pero ya metieron el proceso de, ya tiene un año y medio que se quedó en primer acuerdo según el dictamen de la hoja que sale en internet, que nos ayuda mucho en esas cosas, claro, para saber quién debemos y quiénes no debemos también, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿están en términos legales? ¿Por qué hacen eso también las instituciones o la cartera? Ah, porque parecen, dijeron que estaban en una cartera. Hablas por teléfono y nunca te contestan. Nunca jamás te van a contestar. Entonces, ya son estrategias que ellos hacen. Entonces, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cómo sería el...? Son de desgaste. Primeramente, pues, conseguir un abogado. Eso es fundamental para que se pueda verificar el expediente, ver en qué etapa se encuentra. Y ya de ahí partir, ¿sí? Si ustedes tienen alguna cantidad ahorrada para que se pueda negociar el ponerse al corriente, se puede hacer. Si ustedes tienen alguna cantidad ahorrada fuerte, incluso se puede llegar a la negociación para la liquidación total del inmueble. Si a ustedes ya no les conviene quedarse con esa casa, porque entendemos que esos créditos muchas veces resultan muy caros, pues también se puede hacer la dación en pago del inmueble para que se extinga la obligación que tenían ustedes con el acreedor. Hay distintas opciones. Aquí el chiste es que se pueda platicar a detalle qué es lo que ustedes buscan, y en base a eso, y obviamente cuánto dinero tienen ahorrado, si lo tienen, si no lo tienen, en base a eso, pues diseñar una estrategia personalizada para que ustedes puedan liquidar su inmueble o regresarlo si es lo que más les conviene y se quiten ese problema permanentemente. Perdón. No te preocupes. Sí, bueno, repito, ¿no? Muchos de aquí deben de conocer la famosa consignación, ¿no? Consignar el inmueble muchos de aquí no lo han de conocer, muchos sí lo han de conocer. No sé si sea recomendable también consignar el inmueble. Una vez más, habría que checar tu caso particular, forzosamente. Okay. Porque estamos hablando de una casa. Imagínate que yo te dé una asesoría de bote pronto aquí. Sí. Bueno, hay que checar tu caso, pero ahorita, si gustas, te pasamos teléfono y todo, platicamos con calma y checamos en qué va tu asunto. Principalmente, eso es fundamental, antes que tomar cualquier otra decisión, porque de ahí parte la estrategia, es ver en qué va tu asunto. ¿Sí? Ya viendo eso, de ahí partimos. Ok, gracias. ¿Sí? Nombre, de que a tus órdenes. Muchas gracias a todos ustedes. Ahorita se la contesto acá afuera. ¿Sí? Sí, no, se la contesto, no se preocupe. Se la contesto aquí afuera, se lo prometo.